Dagarcas desde Mar del Plata, Argentina, nos traen el tema La Fiesta. Si me vienes a buscar, que sea despierto. Y al verte te sonreiré, yo ya estaba muerto. No me vayas a extrañar ni un puto segundo. Si podés vivir a bien, hartando al mundo. El mundo. El día de la despedida, quiero joda y alegría. Si no hay nada que me importa, yo estaré invitado en otra. A los amigos presentes, les deseo mucha suerte. Y a vos que sembras mi miedo, cara a cara nos veremos. A buscarme, tráete unos cuantos. Sé muy bien me llevarán, igual me la aguanto. No hay nada para dejar, ni siquiera miedo. Solo dejo un amor y algunos sueños. Sin dueños. La fiesta de despedida, que sean todos los días. Si no hay guerra, ¿qué me importa? Yo estaré buscando en otra. A los colegas presentes, esos que estuvieron siempre. Si no hay colegas y de onda, yo levantaré mi copa. Antes de partir de aquí, solo un minuto más, un golpe de pista. Quiero contemplar la vida, ya se rompa lo que hay. Se mande un buen recuerdo. La fiesta de despedida, quiero todo y porquería. Si no hay nada que me importa, yo estaré rodeando en otra. A los colegas presentes, esos que estuvieron siempre. Y a vos que ganas mi sueño, yo te espero en el infierno. Yo te espero en el infierno. Escuchemos ahora desde Bogotá, Colombia, a la banda Diversión Perdida con el tema A Mis Amigos. Ya llegó el fin de semana, listo mi chamarra, ya me voy para el bar. La pandilla reunida, todos en la claqueta, vamos a punroquear. Ya revientan los parlantes, suena Ricky Espinosa, me voy a emborrachar. Y yo brindo por mi gente, que siempre está presente, lo nuestro es amistad. A mis amigos, yo les quiero invitar una cerveza para ir a festejar. A mis amigos yo les quiero invitar una cerveza para ir a festejar. Y de nuevo es domingo, los bombos y los trapos, cerveza y algo más. Ya me voy para la cancha, juega el unito grande, lo vamos a alentar.

Antes de escuchar la entrevista con la banda Gandaya, escuchamos un tema de ellos. La canción es Una de las de antes. Amigos de Mixtura, los saluda César. Esta vez estamos en una entrevista con la banda Gandaya desde León, España. Esta banda se formó en el 99, tuvieron un receso, pero luego retomaron las actividades. ¿Qué nos pueden contar sobre ya estos 18 años con esta historia llamada Gandaya? Bueno, soy Cartón, uno de los cantantes. 18 años, para resumirlo en una pregunta solo, es difícil, pero muchos conciertos, muy buenos ratos, buenos amigos, fiestas, algunos malos ratos también. Hablemos sobre su discografía. ¿Qué nos pueden decir de las tres producciones que tienen y cómo sienten la evolución de la banda entre disco y disco? Muy buena, yo me llamo David, bueno, me llamo Luti y tal, también soy otro de los cantantes de la banda, ya estamos dos. Y bueno, yo de los tres discos, más que bien que evolución o no evolución, la diferencia que veo aparte, que sí que se nota una evolución de nosotros, es que el cambio de la formación de la banda. Porque hemos tenido varios cambios, en cada disco ha estado, sobre todo de guitarra solista, cada disco ha grabado un guitarra distinto. Entonces es el mayor cambio que veo. También es verdad que el primer disco, pues lo hice yo más jovencitos y tal, y con un poco más de inexperiencia a la hora de la grabación. Y también de los temas, que con esa edad te salen unos temas distintos, ¿no? Los estilos de forma de cantar, de tocar, de las letras, y etcétera. Luego ya el segundo disco, pues para mí es casi, yo creo que el mejor que nos ha quedado, aunque tuvimos ciertos problemas con el estudio de grabación, que fue ahí en Asturias, ahí en Cerca de León. Y el tercer disco, que es el último que hemos grabado, pues hace ¿cuántos años? Cuatro o cinco años y tal, pues fue un disco también un poco distinto de estilo, sobre todo por la guitarra que nos acompaña en este momento, que estaba tirando un poco más por esos estilos de música, esos derroteros más, no sé cómo explicarlo. Menos acelerados. Y bueno, pues eso claro que nos influyó. Por eso digo que más bien que la evolución tal es que los componentes de la banda, lo que nos ha ido cambiando el estilo del disco. Pero bueno, estamos contentos con los tres discos y nada, vamos a seguir dando guerra con tres. Dale otro, pues mejor que la voz. A nivel musical, ¿cómo califican el momento actual de Gandaya? En estos momentos, después del parón de varios años, con nueva formación y ensayando para preparar conciertos y si se ve el disco, pues... ¿Cómo se desarrolla la escena independiente en la ciudad de donde provienen? Hola, soy Julio, el nuevo guitarrista de Gandaya, que me han fichado hace poco. Y pues bueno, la escena aquí en León está bastante bien, hay bastantes conciertos, hay bastantes movidillas. Bares para tocar no hay muchos, pero bueno, alguno hay. Y bueno, hay movimiento. En la escena punk igual no tanto como antes, pero bueno, hay movimiento para lo pequeña que es la ciudad. Desde los comienzos la banda se caracterizó por el punk combativo y por la autogestión. ¿Consideran que estos son dos de los puntos vitales de Gandaya? Bueno, pues en relación a esta pregunta que nos habéis hecho, el sentimiento de la banda Gandaya es que sí, que siempre nos hemos movido en la línea del punk combativo y la autogestión. Tampoco somos un grupo que queramos ser solo en concreto en el tema de letras, todo letras combativas, porque también nos gusta otro tipo de letras. Y nos parece muy bien el movimiento de la autogestión musical de los grupos, pero también queremos reivindicarnos desde aquí que muchas de las veces que nos hemos movido en circuitos de la autogestión, también cierta gente que está en esos circuitos aprovecha de bandas como nosotros para organizar sus conciertos, sacar unos beneficios y a los grupos pues no valorar todo el trabajo que llevan haciendo en cuestión de ensayos, de horas metidas ahí, aparte del trabajo, porque todos tenemos que buscar una vida en el mundo laboral. Y entonces, pues claro, nos requiere, aunque es una cosa que nos gusta, pero también nos cuesta. Entonces, pues no nos vemos muchas de las veces valorados en este sentido, por ciertos tipos de gente que organiza festivales, conciertos, etcétera, etcétera. Tampoco vivimos de ello ni nos planteamos vivir de ello, pero por lo menos queremos que se dé un valor a la música que hacemos los grupos, que al esfuerzo que realizamos. Y eso pues muchas veces no lo vemos como autorreceptado. En cierto sitio de gente que se denomina autorreceptario. Otro sello característico de la banda es la temática social que tienen sus letras, ¿no es así? Hola, soy Irma, también soy la nueva guitarrista de Gandaya. Y pues lo de la temática social, venimos todos así, bueno, pues de padres jubilados, de barrios humildes y bueno, pues el día a día, las vivencias de cada uno. ¿Han tenido acercamiento con escenas de Perú u otras de Latinoamérica? Hola, soy Xavi Batería y no hemos tenido así contacto como en este caso contigo, pero vamos, estamos abiertos, nos gustaría. Ustedes han sido invitados a participar en el disco No Nos Pueden Parar Volumen 4, un disco autogestionado que comparten con otras tres bandas de Perú, Argentina y Bolivia. ¿Cómo toma la banda esta participación? Hola, soy Fer, el bajista del grupo. Bueno, estamos encantados de hacer la colaboración, de tener también influencias latinoamericanas. También conocemos un poco la escena del rock radical y bueno, pues estamos encantados de participar en esta colaboración. ¿Quiénes integran la banda actualmente? Pues actualmente, de la formación inicial de 1999, quedamos yo, Cartón, a la voz. Yo también a la voz de Lupe y Claudio a la batería. Y ahora os vamos a presentar pues, a los nuevos miembros de la última temporada. Soy Fer, de bajo. Yo soy Irma, de la guitarra. Yo soy Julio, la otra guitarra, y voy a aprovechar para anunciar mi otra banda, que también toco en el Dulce de Tenerife. Y bueno, de esta banda haremos algo. Dejen los contactos de la banda para que la gente que escuche esta entrevista pueda comunicarse con ustedes. Finalmente, le doy las gracias por tomarse el tiempo para responder esta entrevista. Pues para contactar con la banda tenemos el correo gmail, somosgandaya@gmail.com. Luego tenemos Facebook para que podáis ver así fotitas y cosas que ponemos. El Bandcamp, ¿no? gandaya.bandcamp.com, para escuchar el disco que está grabado, está solo colgado el nuevo. Y bueno, en YouTube están subidas canciones también de los otros discos, vídeos y todas esas cositas. Y creo que ya está todo, ¿no? Y nada, bueno, pues simplemente queríamos daros las gracias a vosotros, a Radio Mixtura, luego también a CM Records por hacer este recopilatorio en el que nos han incluido. Y nada, también pues queremos mandar un saludo desde aquí a todos los que escuchan Radio Mixtura. Y sin más, pues esperamos podernos contactar nuevamente con vosotros. Así que nada, salud y fuerza. ¡Adiós! ¡Salud! ¡Adiós, Radio Mixtura! Cerramos la entrevista con la banda española Gandaya con el tema El Fieras. Desde Lima, Perú, la banda Héroe Inocente nos trae la canción La Casa Invita. ya pasó lo que hasta ayer fue solo amor. Aún me importa algo, mi vida, mi ilusión. Y ahogo mis penas con cigarro y licor. No alcanzo las riendas de mi corazón. Cantinero. Ahora escuchemos desde Paraguay a la banda Marginados con el tema Soy un mal polvo. Thank you. La Milicia desde Costa Rica nos trae el tema Rabia y Sentimiento. Pasa el tiempo y el polvo se acerca más por todas partes, hasta que la luz no se vea más en el tablero. Buscamos siempre coronar esa utopía de los sueños y de libertad. Todos preguntan ahora qué pasará, que cada día la vida más dura está. Buscamos cartas y nada que apostar, porque a la vida le voy a gritar. ¡Le voy a gritar! ¡Somos la voz! Y acórdate de nuestro instrumento. ¡Somos la voz! Y grito de un pueblo hambriento. ¡Somos la voz! No es lujo sino el momento. ¡Somos la voz! De nuestros pensamientos. Un libro abierto de sueños y desilusión. Escuchemos ahora desde Argentina a la banda Rotten Boys con el tema Cabeza de Motor. ¡Suscríbete! escuchamos ahora desde Medellín, Colombia, a la banda THC con el tema Vencer. Justicia Moral desde Lima, Perú, nos trae la canción Ni un paso atrás. Mentira pregonaba, mentira propagaron.